Yo, Magdalena Figueroa Morales, soy indígena, bribri, de Salitre, y vivo en mi territorio. Estoy en recuperando mi territorio, porque la madre tierra es mi madre. Ella me cuida y yo también tengo que cuidarla. De forma de que tenemos que recuperarlos. Todo el territorio de Salitre es un territorio tamaño un poco grande, porque limita con Cabagra. Y dentro del territorio hay muchos pequeños, pequeños comunidades. Que desde aquí donde estoy yo, hay una comunidad que todavía nos pertenece a Salitre, que es Olán. Olán y bajo de Olán, Santa Candelaria, que eso queda como 5 horas de camino. Hace como 20 años, la ley de nosotros no nos lo valieron. Entonces, la gente entraban como que no hubiera sido nada, que nosotros no valiéramos nada, que ellos compraban, dicen que compraban, para ellos quedarse. Pero ya, y ellos no han venido dejando mejoras, han venido dejando ruinas. Porque las grandes montañas que nosotros teníamos, todo lo llevaron. Incluso llegaron gentes extranjeros a llevar esa madera. Nos dejaron solo la tierra y el agua pelado sin palos. Así se ve todas las quebradas. Incluso en este preciso momento hay un terrateniente que ayer estaba echando veneno en una naciente ahí para abajo, unas nacientes que llegan al río Platanar. Ellos están alegando de que ya tengo 10 años, que tengo 20 años de tener la tierra, ya es mía, es mentira. Ahora imaginémonos nosotros viendo tantas cantidades de vagonetas llevando caña de nuestros territorios y que en ningún momento esos empresarios vengan y nos digan que aquí está la tamoguita de dulce o un saco de azúcar, que nosotros lo llevamos de los territorios de ustedes. Así que aquí te lo voy a regalar o les regalo esto para que ustedes tomen, porque esto lo sacamos de los territorios de ustedes. Cosa que ellos no están pagando nada, ningún derecho están pagando. Ni a nosotros ni a nadie. Entonces, quiere decir que nos están robando, todavía nos están robando de todas maneras. Nos están robando nuestros derechos y nuestras cosas también lo están llevando. Que como nos sacaron en la Asamblea Legislativa, entonces nosotros no tenemos ningún derecho afuera de nuestro territorio. Entonces que la asamblea sea de los diputados nada más. Y que no sea entonces de nosotros, porque yo digo que nuestro territorio sí nos pertenece. Eso sí es de nosotros. Que entonces aquí la gente tienen que irse, porque esto es de nosotros. Entonces desde ahí yo pensé que yo tengo derecho a mis decisiones. Tengo derecho a mi territorio. Entonces esa es la que nosotros estamos procurando, de que el suelo regenere la vegetación. Yo tengo la esperanza de que ya los del MINAI me vinieron aquí a visitar en la casa y me dijeron que me iban a traer madera o palos, siembros, palitos para sembrar en las nacientes que dejaron sin árboles. Aquí siempre sembramos banano, yuca y todo lo que es la subsistencia de nosotros. Ajá, ¿Qué han sí, ese es sembrado? yuca, frijoles, maíz, gandul, banano de toda calidad. Nosotros vamos a traer el banano en el bananal. Traemos un racimo, dos racimos o algo así y tenemos que comer en la casa. Tenemos gallinas. Alguna cosa se consigue, pescados en el río y esos son nuestra comida. Entonces, Claro, la gente quiere ver una extensión de unos 10 hectáreas de cada producto, así no. Nosotros trabajamos para sobrevivir y de eso vivimos. Y para eso necesitamos la tierra.